Gracias a Dios me separé de tu cariño. Tú no mereces en la vida mi perdón. Sigue tu vida, para mí me da lo mismo. Tú eres dichosa tirada en la perdición. Adelante con la vida que tú llevas. Cuida a mis hijos y respétales su hogar. Dales consejos y demuéstrales cariño, ya que a su padre no supiste respetar. Jugar con mi cariño. En este mundo nadie muere sin pagar. Yo soy feliz porque tengo quien me quiera. Porque tu nombre da vergüenza mencionar. Y embustera, caíste muy bajo porque me fuiste a cambiar. Le pido a Dios que me dé vida y licencia, nuevos amores me vengan a consolar. Me despido diciéndote hasta nunca, mujer ingrata de negro corazón. Mi Dios eterno castiga sin clemencia a una mujer que siempre paga con traición.